Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame valor, sufriendo estoy en esta celda. Preso aquí estoy, sin motivo y sin razón, condenado por un error, como animal aquí encerrado. Sufriendo vivo ahora en esta soledad, cuando salga de esta celda y mi vida cambiará. Y mi madrecita linda que llorando me espera, ay no llores madre mía, que muy pronto ya saldré. Y mi madrecita linda que llorando me espera, ay no llores madre mía, que muy pronto ya saldré. Patrona de los reclusos, dame valor, sufriendo estoy en esta celda. Preso aquí estoy, sin motivo y sin razón, condenado por un error, como animal aquí encerrado. Madrecita linda que llorando me espera, ay no llores madre mía, que muy pronto ya saldré. Y mi madrecita